A Rádio Roquete Pinto 94,1 FM possui a mais original e eclética programação do rádio brasileiro. Sem discriminar discos, LPs e CDs, 95% da mesma é de música popular brasileira de todos os tempos e gêneros. Porém, aos sábados, das 2 da manhã às 8 da noite, você tem a mais variada programação de música estrangeira do rádio brasileiro. Sábado é dia de música estrangeira na Rádio Roquete Pinto. A Rádio Roquete Pinto agradece a senhora Regina Muniz Guedes Pereira Nazaré a doação de discos em vinil e CDs para a reorganização de sua discoteca. Para doações, ligue 2533-5338, 2533-5338, no horário de 10 às 14 horas. Tangos e Boleros. Um programa original. Produção e apresentação, Hugo Paim. Aí está, estamos também da programação de Tangos e Boleros. Um grande abraço, meu bom Clay. Vamos fazer uma programação grave, grandes lançamentos, principalmente de Alfredo de Ângeles, uma programação excepcional. Então vamos abrir com o maestro Alfredo de Ângeles com dois clássicos. Somente em tempo de tango, esse tema internacional tão lindo, História de um Namoro. Versão castelhana de Lai e de Macaskey. Alfredo de Ângeles está em Carlos Aguirre para cantar. E a seguir, ¿cuál de los dos? Do bandoneonista Luis Estazo y poeta Enrique Cadícamo. Para cantar, Julián Rosales. Ahí está. Tangos e Boleros. La gente, nuestro cariño de ayer cortamos sin querer. tranquilamente. Ninguna escena, llantos ni penas, entre los dos un beso y un adiós. Hoy nos volvemos a ver y ese amor que olvidamos vuelve otra vez. ¿Cuál de los dos, pregunta el corazón, cuál de los dos huyó de esa pasión? Pensándolo, ni fuiste tú, ni he sido yo. ¿Cuál de los dos culpable pudo ser? Ninguno de los dos. Culpable fue el azar que vino a bifurcar de pronto aquel camino. La mano del destino hoy nos vuelve a juntar. Alegres y algunas tristes. Supe otros besos robar, mas no pude olvidar el que me diste. En mil locuras vivió aventuras mi corazón vacío de emoción. Y hoy que te vuelvo a encontrar, esa luz que apagamos vuelve a brillar. ¿Cuál de los dos culpable pudo ser? Ninguno de los dos. Culpable fue el azar que vino a bifurcar de pronto aquel camino. La mano del destino hoy nos vuelve a juntar. Ahí está, abrindo a programação de tangos y boleros, maestro Alfredo de Angelis. Com dois clássicos. História de um Amor, cantou Carlos Aguirre. E qual de los dois? Juliano Rosales. História de um Amor é internacionalmente aplaudida, né? Uma composição brilhantíssima, com uma letra muito forte. Grande eleu de amor, sem o teu querer. E qual de los dois também é uma grande composição, uma beleza de página. Aí está, pela Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM, Romance, Poesia e Emoção, em tangos e boleros. E vamos trazer agora do Equador Olimpo Cárdenas para brindar essa página lindíssima de José Alfredo Jiménez, que é El Andariego. E a seguir de Mário Clavel, Se Supieras Tu, para cantar com o argentino Roberto Janés com Lúcio Milena. Aí está. De mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadena ni lágrimas me ataron, pero hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona al andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más. Ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si comprendes mi amor. Una lágrima viérteme por última vez y en silencio dirás una plegaria y por Dios olvídame después. Que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más. Ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, Si comprendes mi amor, una lágrima viérteme por última vez y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame después. Tangos y Boleros. Producción y presentación, Hugo Paim. Supieras tú cómo te amo yo, vida de mi vida. Si pudieras ver en mi corazón, te convencerías. Las palabras son humo de ilusión que se desvanece. Por eso calla mi amor muchas veces de tanto quererte. Si supieras tú la sinceridad del cariño mío y que solo en ti siempre viva está la esperanza de mi amor. Inicialmente, El Andariego, na voz do equatoriano Olimpo Cárdenas, e Se Supieras Tu, na voz do argentino Roberto Janes com o maestro Lúcio Milena. Dois temas de linda profundidade, de grande romance. Se El Andariego tem uma gravação muitíssimo boa pela espanhola Maria Dolores Pradera, muito boa também. Se Supieras Tu, muitíssimo gravado por todos, talvez Pedro Vargas, também um destaque. São dois temas de lindo amor. El Andariego é sublime. Aí está, pela Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM, romance, poesia e emoção, em tangos e boleros. Qualidade musical é o lema da Roquete Pinto. E vamos voltar com Alfredo de Angelis, com Juliano Rosales cantando dois clássicos. Inicialmente de Tito Galindo, Estou Contando os Dias, e de Nelson Motta e Cusi, Amor em Voz Baja. Aí está. Estoy ti estoy. Estoy rezando de noche sin tener ningún reproche, aunque me haga sufrir. Estoy con mi amor desesperado, yo jamás había pensado adorarte tanto así. Estoy con mi amor desesperado, yo jamás había pensado adorarte tanto así. Estoy contando los días, desesperado mi vida, esperándote volver. Porque me hiciste quererte, me enseñaste a comprenderte y a sentir lo que es querer. Estoy contando los días, vivo una lenta agonía mi vida, te quiero ver. Hiciste quererte, sabiendo que era mi muerte, es separarme de ti. Es tan grande mi tormento, es tanto mi sufrimiento, que me voy a enloquecer. Estoy contando los días, desesperando mi vida, esperándote volver. ¿Por qué me hiciste quererte? Me enseñaste a comprenderte y a sentir lo que es querer. Estoy contando los días, vivo una lenta agonía mi vida, te quiero ver. ¿Por qué me hiciste quererte, sabiendo que era mi muerte el separarme de ti? Tangos e boleros. Vuelvo a encontrar los viejos sitios del ayer, la misma plaza y un igual atardecer, tal como aquel en que tú y yo soñamos juntos con un puro y santo amor. Todo es igual y nada cambió, tan solo tú me faltas hoy. Fuimos dos aves que volaban tras el sol, y todo el cielo era solo de los dos. Tú ya no estás, yo sigo aquí, qué largo el vuelo que te separó de mí. Vuelvo a encontrar los viejos sitios del ayer, la misma plaza y un igual atardecer, tal como aquel en que tú y yo soñamos juntos con un puro y santo amor. Todo es igual, nada cambió, tan solo tú me faltas hoy. Fuimos dos aves que volaban tras el sol, y todo el cielo era solo de los dos. Tú ya no estás, yo sigo aquí, qué largo el vuelo que te separó de mí, qué largo el vuelo que te separó de mí. Mi amor por ti jamás podrá morir, mi amor por ti jamás podrá morir, mi amor por ti jamás, jamás, jamás podrá morir. Ahí está Alfredo de Ángeles con Julián Rosales, dos temas. Estoy contando los días y amor en voz baja. Amor en voz baja realmente

pegó la María Dolores Pradera, cantó Las Mañanitas, y el costarriqueño Orlando Contreras, Rondando Tu Esquina. Dos temas de grande aceitación. En México todos grabaron Las Mañanitas. Gran suceso también José Alfredo Jiménez. Todos grabaron con grande. Era un tema lindísimo. Desperta, meu bem, desperta. Olha que já amanheceu. Já os pássaros cantam. A lua já se escondeu. E que lindo está amanhã em que venho te saudar. Vemos todos com gosto e prazer a felicitar-te. O dia em que tu nascestes, nasceram todas as flores. E quando te batizaram, cantaram os roxinóis. Quando a tua esquina... várias gravações maravilhosas. Em tempo de bolero, além de Fernando Contreras, que eu acho que gravou divinamente, Julio Caramillo também grava muitíssimo bem em tempo de bolero. Tempo de tango, gravou Jorge Sobral com Mário de Marco muitíssimo bem, Orvaldo Pugliese com Roberto Janel, e o próprio autor da música, que é Charlie, romanceiro criojo, gravou de forma brilhante. E é uma paixão de amor, né? Alfredo de Angelis traz agora mais dois clássicos, de Francisco Pracónico, Pracónico e Esteban Celedonio Flores, Mentira, para cantar Carlos Aguirre. E a seguir, de Dechiche e Raúl Otero, Compro un Corazón, canta Alberto Cuello. Aí está. Ya sabrás que fuiste para mí la luz de mi cabeza alocada, el porqué de mi pobre vivir que ayer alimentaste de amor. Muñequito de trapo, que flotore santamente y fingías quererme, mentira, mentira, no tiene perdón. Me preguntan cuáles son las causas, por qué así quebraste mi felicidad, por qué razón fatal vos me causaste tanto mal. No te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. De haberte querido así, y pensar que yo te vi llorar de amor en nuestras horas felices. Escuché jurarme tu querer por todo lo más grande que hay, por tu santa viejita, que Dios la tenga en la gloria. Y eran todas mentiras, mentiras, mentiras, no tienes perdón. Me preguntan cuáles son las causas, por qué así quebraste mi felicidad, por qué razón fatal vos me causaste tanto mal. No te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Tangos y boleros. Produção e apresentação, Hugo Paim. sabor. Truenos de impiedad, sombras sin cesar, luces yo no encuentro en mi vagar. Nunca, nunca, nunca pude hallar más que cruces, penas y dolor. Llantos del llover me hacen esperar, hacen mi amargura esta canción. Compro un corazón para ser feliz, vivo una ilusión que me hace sufrir. Siento su latido como en un sueño de mi amor. Es la canción, canción de un soñador. Compro un corazón, muero en mi vivir. Amo esa canción que no hace sentir como un sueño eterno de dolor, mi desesperación sin fe. Me hace sufrir, siento su latido como en un sueño de mi amor. Es la canción, canción de un soñador. Compro un corazón, muero, muero en mi vivir. Amo esa canción que no hace sentir como un sueño eterno de dolor, mi desesperación sin fe. Alfredo de Ángeles com mais dois clássicos. Mentira, cantou Carlos Aguirre. E Compra um Coração, Alberto Guejo. Aí está Alfredo de Ángeles com grandes temas, esse maestro sensacional. Mentira, grava brilhantemente com de Ángeles também, Oscar La Roca. Outros versos, Carlos Aguirre muda alguns versos do tango Mentira. Maria Dolores Pradera brinda com dois temas. De Gutierrez, Paloma, Gévale. E de Francisco Canaro e Luiz César Amadori, essa valsa espetacular, Quisiera Amarte Menos. Tangos e Boleros. Produção e apresentação, Hugo Paim. Música. Primavera de mis 20 años, relicario de mi juventud, un cariño feliz yo soñaba y estoy sola con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Es con este cariño que no me da descanso, en ti la paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te quería más de lo que podía. Quisiera amarte menos buscando el olvido, y en vez de amarte menos te quiero mucho más. Amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido, en vez de amarte menos te quiero mucho más. Aí está, Maria Dolores Pradera brindou com dois temas, Paloma Gévale e Quisiera Amarte Menos. Essa Quisiera Amarte Menos, essa voz que todos gravaram, é sensacional, é o puro amor, é loucura de amar. Leña y fogón, tropa, rancho, amor y dueña, un viento atroz, una sombra, noche fiera, y junto a Dios mi corazón, mientras mi prenda más temblaba en su sopor, entró a llorar, pobrecita suerte perra, me hinqué a rezar, yo que nunca había rezado, quise porfiar, fui cerrando las tranqueras, y al relinchar mi zaino, la sombra igual entró. Fuimos bajando la cuenta, dos en fila india, cuatro manos y mi prenda dormida en la caja de blanco vestida. Dejamos su soledad junto a un sausal, volvimos tristes, muy tristes, sin hablar. Después, yuyal y tapera, destino de huella, de andar y de andar. No tengo ya perro manso, surco, siembra, no tengo ya tropa, rancho, amor ni perienda, andando voy al saber que voy sin ella. En mi rencor saco el facón para partirme de una vez el corazón. Oigo una voz, es mi prenda, son sus ruegos, es su visión que se acerca a mí corriendo. Tiemblo en mi horror, mi facón arrojo al suelo, mis ojos quedan ciegos, mi prenda ya no está. Fuimos bajando la cuesta, dos los en fila india, cuatro manos y mi prenda dormida en la caja de blanco vestida. Dejar

intentado deshacerme de tus recuerdos, arrancarte de mi pecho, matar esta decepción. Pero inútil, trataba por olvidarte, y como trampa te clavabas en mi pobre corazón. He llenado las paredes del cuarto con tus retratos y tus cartas, las primeras que empezabas a mandar. Todavía las conservo porque de ella me decías que jamás de mi cariño tú te habrías de olvidar. Prefiero no tener noticias tuyas. Tengo miedo, mucho miedo, que tus cartas me hagan mal. Que me digan algún día que de mí te has olvidado, que tus besos y caricias pertenecen a un rival. Ayer tarde, en los momentos que más triste me encontraba, añorando tus recuerdos, una carta recibí. Cuando vi que era tu letra, tuve miedo de leer, y tembloroso, sin haber abierto el sobre, la rompí. Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Aqui você não perde seu tempo, ganha em prazer e informação. ¿Cómo está cantando a mí, muchacho? Amor mío, tú ten cuidado, ¿viste? Que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias. A ver, ¿qué le pasa a la cobertura? Mis sufrimientos a mí acallaré. conquistar duas páginas brilhantes. Inicialmente com o equatoriano Julio Jaramillo no, em Tempo de Bolero, Não Me Escribas. E o porto-riquenho Daniel Santos e o costarriquenho Orlando Contreras brindaram neste boleraço clássico Quiereme Mucho. Dois grandes sucessos. Não Me Escriba em Tempo de Bolero, realmente Jaramillo muitíssimo bem. Como tão gravado Alberto Moran para Pugliese, que delícia, sensacional. É um tema que já tivemos oportunidade de levar aqui, né? Maestro Juan D'Arienzo, el rei del compás, com dois clássicos. Inicialmente do bandoneonista Carlos Lázari e o poeta Abel Aznar, La Misma Canción, canta Jorge Valdés. E a seguir, de pianista e maestro Fúlio Salamanca e Carlito Ovar, Desde Aquella Noche, canta Armando Labor. Que en las tardes pasas frente a mi puerta con la misma canción, nunca te digan del dolor que me das desde la tarde en que murió mi ilusión. Sigue engañando mi esperanza y mi fe, vuelve mañana, no te olvides de mí. Tú eres el alma del amor que se fue, del sueño que perdí. Adiós, melodía de la tarde, ser adiós. No te vayas para no volver tu sol. Necesito como ayer hoy tu sol para mi ilusión. Adiós, melodía de la tarde, ser adiós. O no te vayas, tienes que volver. Tú me recuerdas a ese viejo amor, tu sol en mi corazón. Dios, no te vayas para no volver tu sol. Necesito como ayer hoy tu sol para la ilusión. Adiós, melodía de la tarde, ser adiós. No te vayas, tienes que volver tu sol. Viejo amor, tu sol en mi corazón. Tangos y Boleros. Um programa original. volveré a encontrar. Sombra que así en puerto va arrastrando mi vida. En Buenos Aires o en Shanghai, entre el humo de un bar te miraré a asomar. Desde aquella noche, para siempre te amé. Desde aquella noche, mi amor, en el bar del Viene. Siempre que un violín con su voz sutil me envuelve en su emoción, el momento aquel en que te encontré ronda mi evocación. Desde aquella noche, nunca te olvidaré. Desde aquella noche, mi amor, en el bar del Viene. Siempre que un violín con su voz sutil me envuelve en su emoción, en que te encontré ronda mi evocación. Desde aquella noche nunca te olvidaré. Desde aquella noche, mi amor, en el bar del Bien. Ahí está, el Las del Tango, maestro Juan Darienzo, con dos clásicos. La misma canción cantó Jorge Valdés y Desde aquella noche, Armando Laborde. Os dois temas interessantes. A mesma canção, a música de Carlos Lazzari, que foi um dos grandes bandoneonistas do maestro Juan Darienzo, a vida inteira com ele. E Fulvio Salamanca, um dos melhores pianistas de todos os tempos do tango também, pianista de Darienzo. Fulvio Salamanca, um primor, arranjador, compositor, diretor, maestro, sua orquestra maravilhosa. E esses dois temas de grande emoção. Se lá mesma canção, vocês perceberam, é aquele tema que antigamente, não existe mais há muito tempo, mas era o realejo que passava no final das tardes e todas vinham, as moças e tudo mais, para pegar e escutava aquela canção do realejo. E então é a evocação do amor, a lembrança daquele amor. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte. Así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. debemos separarnos. No me preguntes más. No es falta de cariño. Te quiero con el alma. Te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Aí está, boleraço, clássico dos boleros, Nosotros, na voz do porto-riquinho Daniel Santos. Sem dúvida nenhuma, é quantidade de gravações enorme. Mas na década de 50, surge um cantor, Fernando Torres, que grava isso como ninguém. É a gravação que eu quero registrar aqui, não vou citar de centenas delas. Nosotros, uma qualificação impressionante. Pela Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM, Romance, Poesia e Emoção, em Tangos e Boleros. Maestro Juan D'Arienzo vai brindar novamente com mais dois clássicos. Inicialmente de Agustín Minotti e Mapera, Um Solo Minuto de Tu Amor, canta Jorge Valdés. E de Oscar Venditti e Mario Battistella, essa página lindíssima, Condesita, canta Armando Laborde. Llorar en la ausencia, he llorado tanto, buscando tus ojos en vano. Soñé con el roce sensual de tus manos, soñé con tus labios, soñé con tu amor. Sí, querer es llorar en la ausencia, cuánto lloré yo, un solo minuto de amor. Tan solo te pido un solo minuto de amor, mirando tus ojos, un solo minuto de amor. Apretando tus labios, apretando tus labios, mirando de amor. Delirando de amor, un solo minuto de amor, un solo minuto de amor. Tangos e Boleros, produção e apresentação, Hugo Paim. Thank you. ti fui cruzando los valles dolientes, llevando en el hombro la cruz del dolor, cargando con llanto mis huesas vivientes, la frente doblada pensando en tu amor, cansado mis ojos de tanto buscarte, quebrado mi acento de tanto llamar, abriendo mis alas y ansiando encontrarte, mirando hacia el cielo me puse a volar. Condesita, que conoces el sendero del cariño verdadero, ven y llévame triunfar. Condesita, ahora juntos marcharemos y sin miedo cruzaremos nuestro puente de cristal. El abismo ya no debe preocuparnos, viviremos para amarnos de lo de felicidad. Y la noche, en tributo a nuestros santos, iluminará su manto por toda la eternidad. Viviremos para amarnos lleno de felicidad. Y la noche, en tributo a nuestro santo, iluminará su manto por toda la eternidad. Produção e apresentação, Hugo Paim. rostas te hablan de mí, ellas te dicen que estando lejos igual te quiero, y son tan rojas pues han llorado por nuestro amor. Roberto Janis, da Argentina, veio brindar com dois clássicos do bolero, Mar e Once Rosas. Roberto Janis veio logo a seguir de quem? De Lúcio Gatica. Lúcio Gatica entra com grande sucesso, sai um atrás do outro, Sinceridade, Contigo na Distância, Ele Relou, La Barca. Aí ele entra a seguir e com sucesso retumbante, a vida inteira cantando sucesso. Mis brazos se abren, mi boca besa. ¿Cuánto tiempo te he esperado? Cara a cara con la muerte, y a la muerte la he guapeado para verte. Mostrado pelo y al lado mío, no hay ni un amigo del tiempo bueno. ¿Qué me importa ya su olvido? Si en tus manos me has traído lo mejor de la amistad. Pobre de mí, tu mano busco alrededor y no está aquí. Todo es un sueño, visión mentirosa y burla del dolor. Al despertar, la soledad de mi penar es más atroz. ¿Quién sabe por dónde andarás y si de mí te acordarás mientras me muero por tu amor? Volvé a mis ojos, visión que pierdo, morfina y opio de los recuerdos. Entre sueños engañame, con la sombra que yo invoco, y al silencio así llévame poco a poco. Mujer querida, sos el pasado, la alegre vida que ha regresado. Es tu mano aquí en mi lecho, la que siento sobre el pecho, la que alivia mi dolor. Pobre de mí, tu mano busco alrededor y no está aquí. Todo es un sueño, visión mentirosa y burla del dolor. Al despertar, la soledad de mi penar es más atroz. ¿Quién sabe por dónde andarás y si de mí te acordarás mientras me muero por tu amor? Rádio Roquete Pinto 94,1 FM, cruzando fronteiras através da música.

Espanhola Negra grava muito bem, a cubana Olga Guichot também muito bem, Pedro Vargas grava também, mas a gravação realmente que grande registro, além dessa de Daniel Sá, é de Leomarino. Leomarino grava em grande estilo nocturnal. E Boleros. Produção e apresentação, Hugo Paim. Se despertar, te estoy mirando y no lo creen mis ojos. Después que tu querer creí perder, es un milagro adorarte, volver a besarte. Igual que ayer, quiero tenerte así, así mi bien, y amarte con toda mi alma. Quiero tenerte así junto a mí, sintiendo tu corazón. Hoy el sol con su esplendor volvió otra vez para alumbrar mi vida gris, porque regresas tú. Qué dulce es comprender que tu querer fuera tan puro y tan santo. Y hoy en mi corazón, con emoción, guardo el perdón que le has dado, porque has olvidado. Oh, un día llegarás, ya lo verás, que no he mentido al ver. besarte. No en vano te esperé para saber cómo se sufre de amor. Maestro Francisco Canaro con Lorenzo. Y a seguir, Carlito de Sales con Roberto Flores en este tema lindísimo, ¿Por qué regresas tú? Buenas noches, mi amor. Buenas noches, Dios te guarde. En tus sueños al dormir sabrás, amor, que solo tú estás en mí. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, Dios te guarde. Que mañana al despertar comprendas mi pasión de amante. Y la luna verá esa inmensa locura de amar, tú envuelta en un traje de tul de ilusión, ilusión solo mía. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, Dios te guarde. El latir del corazón marcará en ti toda mi pasión. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, Dios te guarde. El latir del corazón marcará en ti toda mi pasión. Buenas noches, mi amor. Mi amor. Buenas noches. Isso é Buenas Noches, meu amor, que realmente é um deleite, é um primor, é uma qualidade excepcional. Espero que tenham gostado. Ao nosso querido Clay Araújo aqui, um grande abraço, muito obrigado. Nossos ouvintes queridos, um grande abraço. E semana que vem, novos lançamentos, novos belíssimos tangos e boleros para o deleite de todos. E em qualidade musical, é o lema da Roquete Pinto. Um grande abraço e muito obrigado. A Rádio Roquete Pinto apresentou Tangos e Boleros, um programa original. Produção e apresentação, o Rádio Ocupa a Escola dos que não tem escola. É o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pode prosseguir nos estudos. é o divertimento gratuito do pobre, é o animador de novas esperanças, o consolador dos enfermos e o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Palavras de Edgar Roquette Pinto, fundador desta emissora em 1934. O conhecimento do samba de raiz, de quadra, de partido alto, tem muitos apreciadores e poucos especialistas. Um deles é Zeno Bandeira, que apresenta o melhor do gênero de segunda a sábado, logo depois da meia-noite até as duas da madrugada. Nossa Raiz, valorizando e preservando o samba. Realização Rádio Roquette Pinto 94,1 FM. A Rádio Roquette Pinto traz para suas manhãs Nordeste Musical. Um programa que descreve a cultura nordestina através da canção. Ciranda, maracatu, xote, frevo, forró, samba de roda, baião. Nordeste Musical. De segunda a sexta, das 5 às 6 da manhã, com Braga Júnior. Difundir a verdade do que acontece em nossas comunidades é a razão de ser do programa. MV Bill, a voz das periferias. O título do programa diz tudo e seu comandante dispensa apresentações. Conheça o Fundo Social do Hip Hop com um de seus maiores nomes. MV Bill, a voz das periferias. De segunda a sexta, à uma da tarde, com direito à representação às duas da manhã pelas ondas da Rádio Roquette Pinto. Popular sem ser populista, cultural sem ser elitista. Está no ar, pela Rádio Roquette Pinto. A hora e a voz do colecionador. O universo do disco através do conhecimento de Rogério Monteiro. Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez para aquele nosso encontro em A Hora e a Voz do Colecionador, sempre com aquele aviso que eu já tornou até uma praxe do programa. Gravadores apostam porque são discos raros que não existem no mercado. Bem, nós vamos abrir com Sarah Vaughan e pressupostamente com a orquestra do Count Basie. Por que pressupostamente? Porque a gravação teve um fato assim, bem fora dos padrões normais do Count Basie. Ele não se apresentou para gravar. E estava toda a orquestra já reunida no estúdio quando o Count Basie avisou que não poderia gravar. Nessa altura o produtor disse assim: bom, e agora? Estava Sarah Vaughan. Isso foi gravado em 1958, para vocês terem ideia. A Sarah Vaughan então convocou o seu pianista Ronald Bright para substituir o Count Basie. E deu no que deu. Nós vamos ouvir Small Gets in Your Eyes e Dar Dar Dream, dois clássicos que tornou-se inclusive um disco assim raríssimo e de uma qualidade exuberante.

bem, então essa é a Sarah Vaughan com a orquestra do Count Basie, sem o Count Basie. Agora um detalhe para vocês aí. O sax, nada mais nada menos que Marshall Royal, que vem a ser o principal sax da orquestra do Henry Mancini, que dá aquele solo magistral na Pantera Cor-de-Rosa. Ele foi durante mais de 40 anos o principal sax do Count Basie, assim como o Fred Grins.